Así terminó todo. El destino me llegó a jugar el papel más triste en el rol de la vida, porque llegué a ser espectador de mi propio drama. ¡Hey! Con las palmas. Te vi cuando entrabas a la iglesia. No pude estar ausente de tu boda. Mis pasos me llevaron sin quererlo, aunque fuese tan solo para verte. Estabas tan hermosa como nunca, y el sí que de tus labios pronunciaste parecía más bien una sentencia que frustraba lo que siempre soñamos. Y en el loco divagar de los recuerdos hay momentos imposibles de olvidar, cuando juntos soñamos tantas cosas y hoy enfrento esta amarga realidad. Hasta el último día, día de mi vida, desearé lo mejor para los dos. Con un beso te doy mi despedida y ojalá que te quiera como yo. Con un beso te doy mi despedida y ojalá que te quiera como yo. Buena. Para ti, cosita buena. Ahí va, hey. Tú eres la noviecita de mi infancia. Recuerdo esos momentos que vivimos. Tú y yo soñamos cosas tan bonitas, porque éramos dos seres inocentes. Todo nos parecía tan divino, pasando los momentos más felices. Y ahora que el tiempo ha demostrado que fue un amor de infancia y nada más. ¡Ala! Y ahora que todo cambió, recuerdos tan solo quedó. Sabemos que eso ya pasó, también el amor terminó. Y cuando te veo al pasar, la infancia me hace recordar la historia que fue del ayer, que vivimos muy felices. ¡Arriba la palmita! ¡Chao mi vida, chao, me voy! Porque yo me siento fugitivo de tu amor. ¡Cosita buena! ¡Venga! Pero mira cómo nos viene la mano. Pero mira, a mí y a vos nos viene a suceder. Pero mira, tanto, tanto nos hemos querido tú y yo, y se hicieron contra de un amor. Pero mira, ya no nos veremos nunca más. Pero mira, piensa un poquito y las contras son así. Pero mira, yo me siento fugitivo de tu amor. Un amor real donde estamos tú y yo. Fugitivo. Vamos, me siento fugitivo. Fugitivo. Fugitivo de tu amor. Fugitivo y condenado. Condenado a no poderte amar. Ay, fugitivo. Me siento fugitivo. Fugitivo de tu amor. Fugitivo y condenado. Condenado a no poderte amar. ¡Venga! ¡Hey! Levantando las manitos. ¡Venga! ¡Hey! pasamos muchas horas juntos, soñamos tantas cosas. Luego, no sé por qué destino, tomamos el camino de la separación. Eternamente vivirás en mi memoria. Es difícil olvidar horas de felicidad. Eternamente vivirás en mi memoria. Desde la separación vives en mi corazón. Venga, levantando y a vivir, ya vivir, que se nos va el 2014. Con la palma de todos esta noche, Margarita.